es volar. Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Estamos nuevamente en el programa Lesbianas al Aire, que es transmitido por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Karen Ramos, ¿verdad? Estamos en este tercer programa. Es una emoción muy fuerte estar acá nuevamente con Frida y como invitada Claudia. Estamos muy alegres porque pues tenemos una voz para las lesbianas, ¿verdad? Para las que no nombramos y para las que no. Frida, ¿cómo estás? Pues muy bien, mucho gusto, qué bueno tener la sintonía de todas y todos. Muy bien, en el mes de la visibilidad lésbica seguimos presentando los diversos espacios desde donde las mujeres lesbianas hacemos historia, ¿verdad? Y tenemos como invitada el día de hoy a Claudia Acevedo, con quien hablaremos sobre la sanación como una apuesta política. Claudia, nos complace mucho que estés compartiendo con nosotros este espacio. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí con ustedes dos, además compartiendo micrófonos, compartiendo la vida, compartiendo todo. Gracias por la invitación. Pues para empezar, vamos a terminar de escuchar la canción con la que empezamos el programa, que es La Bruja, de Lila Downs y Eugenia León. Ay, qué bonito es volar. Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y en dos pretensiones le chupa de usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar, y a tu marido el ombligo, y a tu marido el ombligo, y ahora le vas a chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, que no hay pretensiones de chuparme usted. Nuevo, bienvenida Claudia, muchas gracias por estar acá y acompañarnos en este espacio. Vamos a hablar de este tema que es la sanación como apuesta política, pero entonces vamos a empezar un poco por la conceptualización. Quisiera que nos hablaras para ti qué es feminismo o cómo vivís el feminismo. Bueno, pues gracias por hacer el vínculo necesario, ¿verdad? Porque el feminismo es una apuesta política, es una apuesta de vida, es una propuesta de transformación radical de la realidad a una realidad distinta, ¿verdad? Entonces, para mí el feminismo no solamente es una concepción, no solamente es un pensamiento, aunque son muchos pensamientos, sino es una experiencia de vida que me ha salvado la vida en muchos momentos de mi existencia. Claudia, a ver, sanación. Esta palabra parece tan sublime muchas veces, es decir, pensamos en medicina, pensamos en los doctores, pero no hablamos de la sanación, de ese autocuidado. Cabalmente estábamos platicando ahora en el momento del desayuno que a mi criterio existen tres formas de sanación, ¿verdad? La sanación por médicos que te andan sanando las heridas físicas, ¿verdad? Luego pues están las sanaciones de corazón, pero una muy importante y que no se menciona es la sanación espiritual. Sí. Bueno, mira, para mí ha sido muy complejo hacer una como una representación teórica de lo que significa sanar, ¿verdad? De lo que significa la sanación como concepto, porque al final de cuentas la sanación es un proceso vivencial, ¿verdad? Y es un proceso de individual y muchas veces colectivo, ¿verdad? Claro. Afortunadamente la colectividad también como nos sana. Entonces, en ese proceso, como decir, bueno, sanación es tal y tal por cual, es más como recordarnos de la vida misma, ¿verdad? De recordar que somos personas y somos seres que vivimos la vida como una experiencia, y en esa experiencia vamos transformando la realidad que no nos ha gustado, que nos ha molestado, que nos ha tocado, que nos ha hecho daño, que nos ha dolido, como de los duelos no resueltos, como todas esas experiencias. Entonces, hacer un proceso para desarraigar todas, quitarnos de encima, así como la ropa, quitarnos de encima esa experiencia, para mí es sanar, ¿verdad? Como sacar de la raíz, ¿verdad? Así como quitar de la raíz, como la mala hierba, ¿verdad? En luna nueva, cuando quitamos toda esa mala hierba, para mí eso es sanar. Ya. ¿Cómo te vinculaste tú a los procesos de sanación? ¿O empezaste con la sanación el feminismo o viceversa? No, en realidad empecé siendo feminista, además una feminista así como bastante puesta con la propuesta política. De hecho, soy todavía esta feminista. Sin embargo, ahí fue cuando yo me vinculé, cuando yo me empecé a ver a mí misma. O sea, porque el feminismo lo que nos da es la vida, ¿verdad? Entonces, al darnos la vida, lo que nos siempre pone adelante es el cuerpo, siempre pone adelante a una misma, ¿verdad? Entonces, pero no necesariamente partimos de ahí, ¿verdad? Sino que partimos de un planteamiento político y teórico y una apuesta de poner el cuerpo en la calle y de poner el cuerpo, entonces una forma integral, digamos, exactamente, de sí. Entonces, cuando yo empecé a ver cómo yo ponía este cuerpo en la calle, o sea, cómo yo ponía estas emociones en la calle, desde qué lugar, y el daño que eso me estaba haciendo a mí, fue cuando yo empecé a lo personal es político, ¿verdad? Entonces, empecé a integrar esa realidad con mi proceso de sanarme, ¿verdad? Porque ya no quería estar poniendo el cuerpo en la calle desde la rabia, desde el enojo, desde como todo mi chakra de la garganta bloqueado, sino que quería estar libre, ¿verdad? Entonces, y al buscar la libertad, necesariamente vinculando sanación y feminismo, una tiene que hacer sanación y feminismo, ¿verdad? Bueno, no tiene que, sino que el proceso. Pues lo vas encontrando en el camino, ¿verdad? Sí, lo vas encontrando en el camino. Bueno, y para estar en sintonía, nos vamos a ir con otra canción que es de Juana Molina, que se llama Cúrame. como un fuego y me muera por besarte. Estamos de vuelta en Lesbianas al Aire en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos pues en la compañía de Claudia Acevedo. Estamos hablando pues de lo que significa la sanación como apuesta feminista, ¿verdad? Hablando pues desde el cuerpo, desde el ser, pero desde también cómo podemos hacer estos procesos colectivos, ¿verdad? Y me lleva a esta pregunta, a ver, Claudia, es como para alborotar un poco el avispero. ¿Por qué necesitamos sanarnos? Y también, ¿por qué no vemos que lo necesitamos, verdad? ¿Qué es eso que no nos deja ver, verdad? Que no nos, de alguna forma, no deja ver que necesitamos ser felices, ¿verdad? O armónicos. Ajá. Bueno, es una maravillosa pregunta porque sí, o sea, como cuando pensamos en hacer el vínculo, digamos, cuando yo me di cuenta, hablando de las experiencias de la vida, ¿verdad? Cuando yo me di cuenta que yo necesitaba sanar, ya tenía un bagaje feminista que había venido recabando por años, ¿verdad? Sin embargo, como para mí hacer el clic, así el link vincular feminismo con sanación fue el punto máximo de la expresión de mi feminismo, ¿verdad? Porque entonces yo empecé a ponerme a mí como, como la parte central de mi discurso feminista, ¿verdad? O sea, como, como antes era las otras, ¿verdad? Nosotras y las otras, pues, pero más que nada las otras, ¿verdad? Y entonces empecé a vincular como qué era lo que yo necesitaba sanar, ¿verdad? Entonces yo necesitaba sanar de dónde venía, cuál era mi historia de vida, cuál era mi proceso de vida que me había hecho llegar hasta donde estaba. Y eso era revisar también como todas las tristezas, todos los dolores, todos los duelos no acabados, todas las experiencias de entre comillas, de fracasos, ¿verdad? Y no verlas como experiencias de vida que nos hacen ser quienes somos. Pero eso es bien fuerte, Claudia, es enfrentarse, digamos, a todas las tristezas, a los dolores o a las frustraciones que se tienen. Es decir, cuéntanos un poquito. Sí, y yo creo que ahí en esa eso lo que estás diciendo, Karen, es justamente el por qué no tomamos el paso, ¿verdad? Porque nos da miedo como hacer ese ejercicio de vernos, ¿verdad? Como, o sea, ya ves, como para que yo hubiera empezado a hacer eso, había pasado ya mucho, digamos, mucho tiempo en que empezaba a ver esta cosita, terminé tal relación que había sido una relación de toda la vida y entonces se me cayó el mundo y entonces eso qué significaba para mí, ¿verdad? O sea, como para mí, para mi vida, ¿verdad? Y entonces empecé a ver cómo me relacionaba con todas las amoras, con todas mis contextos y por qué me relacionaba como, o sea, pero además lo empecé a ver sin querer empezarlo a ver cómo me explico, como no fue a propósito, ¿verdad? Sino que el camino de la vida me llevó a que era necesario, digamos, como sanar tal situación, sanar. Después hice el vínculo entre todas las situaciones, ¿verdad? Y de todos los contextos que yo iba sanando. Pues Claudia, ahora ya que hablamos de feminismo, ya que hablamos de sanación, y como primer punto primordial es lograr identificar qué es lo que deseamos sanar. Sí. Y luego viene cómo lo hacemos. Ajá. ¿Cuáles son los métodos, las formas que tú puedes mencionar de la forma en cómo nosotras podemos ir sanando? Sí. Mira, eso es súper lindo porque, a ver, como tal vez un pre a eso es por qué se llama sanación como una apuesta feminista, ¿verdad? O porque lo reivindico desde ese lugar. Históricamente, los feminismos lo que han hecho es como recuperar como la sabiduría ancestral, la sabiduría de las mujeres, la sabiduría de los procesos de toda la vida, ¿verdad? Estamos pensando que estamos en el año 2016, ¿verdad? Hay una sabiduría ancestral, ¿verdad? O sea, hay como todo un bagaje que está ahí y que la medicina occidental actual lo que ha hecho es como sintetizar esos procesos para usarlos en los procesos médicos tradicionales, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de medicina de sanación feminista, es de regresar a ver qué decían las abuelas, qué decían los abuelos sobre la sanación, qué decían las ancestras, cómo muchas de las herramientas ancestrales hoy por hoy son herramientas que utilizamos en los procesos de sanación, ya sea energéticos o corporales o de medicina no tradicional, ¿verdad? Entonces hay como o más bien medicina tradicional. Entonces hay procesos de sanación. Entonces la sabiduría de los pueblos originarios es parte de ese proceso de sanación, ¿verdad? Uh-huh. Como en mi opinión, cuando vamos con las abuelas y los abuelos y estamos en procesos con mujeres mayas, por ejemplo, y vemos cómo hacen sus procesos de sanación, que el té de no sé qué, que el fuego, que, o sea, hay como muchos métodos que lo que hacen es hablar con los cuerpos, ¿verdad? Le dicen cuando las mujeres mayas, por ejemplo, trabajan el susto, a mí me parece una herramienta maravillosa, ¿verdad? Porque es sacar del cuerpo la energía que nos ha bloqueado y nos ha como hecho que exista un bloqueo en nuestro proceso de vida, ¿verdad? Cuando recibimos un susto, en general las personas, sea el susto que sea, ¿verdad? Entonces es como agarrar esa bola energética y sacarla del cuerpo y limpiarla. pues eso es la sanación hoy por hoy, ¿verdad? O sea, como no en ese sentido literal, ¿verdad? Sino que lo que ha hecho la sanación, por ejemplo, la sanación de las energías, es como hacer una reconciliación con la intuición, hacer una reconciliación con los sentidos, hacer una reconciliación con los cuerpos, a hablar con la energía del cuerpo, a hablar con la energía que está afuera del cuerpo y vincular esa energía para poder sanarnos, ¿verdad? Claro, y por ejemplo, es decir, hay grupos, movimientos y hay personas que hemos estado como vinculados de alguna forma a estos procesos. Uh-huh. Pero el occidentalismo no lo percibe de esta forma, ¿verdad? Es por lo mismo que prefieren consumirse una aspirina, por lo que están medicados toda su vida. ¿Cómo hacer esta vinculación, ¿verdad? Para que las personas se relacionen con eso que es sus ancestros también, ¿verdad? Pero que el sistema pues te lo ha quitado, ¿verdad? Sí, yo lo que creo que es de recuperar los espacios, ¿verdad? Como de empezar a crear espacios de sanación, de recuperar lo que las feministas en los 70 les empezaron a llamar grupos de autoayuda, ¿verdad? Y que se ha ido como recomponiendo en otros procesos. Pero también de empezar a esa reconciliación con nuestro propio cuerpo, porque hemos olvidado la capacidad que tiene nuestro cuerpo para regenerarse a sí mismo. Exacto. Es recordar que hemos sido sanadas, que hemos sido sanadoras, que hemos sido como... Entonces es ese recuerdo, es despertar como todas las memorias corporales, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cómo se hace el vínculo, ¿verdad? Lo que muchos, digamos como en toda esta filosofía, digamos como más bien como alternativa, ¿verdad? De terapias alternativas se llama. Se dice que no es de pelearse con la medicina occidental en el sentido de hacer como de contraponer todo, ¿verdad? Porque entonces eso ya implica que tenemos que hacer un proceso de sanar porque tenemos ese vínculo dañino, ¿verdad? Uh-huh. Sino más bien hacer un camino de reconocimiento que podemos hacerlo de otra manera. Lo que ocurre aquí es que como en todo, ¿verdad? Las transnacionales y todo el neoliberalismo y el capitalismo lo que ha creado es empresas como las empresas farmacéuticas, la empresa de la medicina, la empresa de las cirugías y ganan cantidades industriales de dinero, ¿verdad? Entonces, eso es una empresa, ¿verdad? No es un servicio para la humanidad, ¿verdad? Ni para sanar. Entonces, mientras más como se esconda que hay una posibilidad de que tu cuerpo se sane a sí mismo, entonces más recursos les entra a estos. Entonces la apuesta es como más, como sacarlo a luz y decir, cada quien tiene la capacidad para sanarse a sí mismo. Pero también viene toda esta corriente New Age, ¿verdad? Todo sí, esto también. De ahora de sí, que sanémonos tal, pero vale $300. Claro. O sea, viene también como toda esta otra corriente que tampoco rescata del todo, digamos, la ancestralidad, sino que... Sí. Genera más consumo, también todo mercantilísticamente, ¿verdad? Sí, porque está esta idea de que si no gastas tanto, pues entonces no reconoces que tu proceso de sanación es válido, ¿verdad? Claudia, una pregunta. ¿Se vale rendirse? Es decir, yo conozco muchas personas que viven una rutina aguantando, aunque obviamente no son felices. ¿Se vale? ¿Se vale decir, me rindo? Ajá. Creo que incluso es un inicio para poder ir reconciliándonos con nuestra intuición, que fue algo súper hermoso que acabas de decir. Sí. No, y eso es súper lindo lo de rendirse a este sistema, ¿verdad? Y ahí que quería rescatar una frase muy importante de las lesbianas feministas, que es ser fugitiva, ¿verdad? Nos hemos fugado del pensamiento único, ¿verdad? Del pensamiento universal, y nos hemos fugado de una clase que es la clase mujeres, ¿verdad? Entonces, al fugarnos de esa clase, entonces rompemos con ese pensamiento único, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando me sonó a rendirnos, ¿verdad? Como a rendirnos al rendirnos del sistema. Bueno, uh-huh. Yo no sé si lo planteaste como salirse o como quedarse. Yo creo que de hecho ambas percepciones son válidas, uh-huh. ¿verdad? Porque uh-huh. incluso se da desde esos puntos. Ajá. Sí, sí, y bueno, yo lo recupero como un asunto de salirse de esta construcción, ¿verdad? De decir, bueno, me rindo a este sistema, ya este sistema me agota, me salgo, ¿verdad? Entonces, y ahí es que también nos hemos fugado, ¿verdad? Nos hemos fugado de este planteamiento y yo creo que el planeta lo necesita. Como llegamos a un punto en que el planeta está haciendo como grandes cambios y grandes transformaciones energéticas y también reales, ¿verdad? O sea, lo vemos en nuestra realidad. Hoy la marcha del agua es una Exacto. prueba de eso, ¿verdad? El planeta uh-huh. lo necesita. Entonces, esos procesos son, para mí, son profundamente sanadores, ¿verdad? Como de reconocer que el planeta necesita otra cosa, ¿verdad? Y el planeta ya no puede con eso. Uh-huh. Y pues hilado con esto, Clau, es decir, una siempre está en la búsqueda, ¿verdad?, de su bienestar o de la felicidad desde la concepción, desde cada una y uno, ¿verdad? ¿Cómo podría ser la vida de alguien que está en búsqueda de sí mismo o en procesos de sanación? En este tipo de contextos, digamos, como el de Guatemala tan violento, pero ¿cómo es la vida de esa alguien o de ese alguien que está en búsqueda de sí misma o en procesos de sanación? Bueno, yo quiero decir que aunque yo acompaño procesos de sanación a otras y a otros, es que mi proceso todavía sigue, ¿verdad? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y yo creo que nunca va así como a terminar de seguir, ¿verdad? O sea, bueno, ojalá que sí, pero digamos como en ese camino y en ese proceso, digamos como hay momentos que son complejos, ¿verdad? Como en mi camino de sanación, digamos, como yo me he encontrado así como sin piso abajo, ¿verdad? Sí, en el vacío total y decir, híjole, ¿y ahora dónde me paro, verdad? Porque todas las concepciones, como ya todo lo predicho, ya todo lo montado, ya todo lo pactado, de repente ya no está, ¿verdad? Entonces es como, híjole, sí, ¿qué hago sin esto, verdad? Uh-huh. Entonces, pero eso al mismo tiempo, a pesar de que puede ser un vacío, de que puede ser un proceso, o sea, es que en este mundo que no lo es, ¿verdad? Que no es algo que nos confronta, que no es algo que nos da miedo, que no es algo que hasta nos genera limitantes, ¿verdad? O sea, uh-huh. yo creo que vas y seguís y profundizás uh-huh. y se vale parar y se vale seguir y se uh-huh. vale como se vale lo que cualquiera necesita, porque ese es el proceso de sanar, ¿verdad? Porque al final pues es la vida personal, ¿verdad? El proceso sí, personal de sí, cada uno. Sí. Y no hay una receta que te diga así es, te vas sí. a sentir, esto te va a pasar, ¿verdad? Pero me lleva a mí a preguntarme, es decir, este es un proceso tan fuerte en el que no nos decimos lo que realmente somos, entonces Ajá. la sanación te confronta, sí. es decir, está en ese proceso, te confronta con no solo con tus miedos, sino con decir, por ejemplo, yo soy una cabrona, ¿verdad? Sí. O sea, yo hago estas cosas sí. en contra Ajá. de las demás personas, pero sí. reconocer eso es bien difícil, sí. porque tenemos sí, sí. como esa apariencia a la sociedad sí. de que, sí, sí. que somos otro tipo de personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay una pregunta sí. que siempre he escuchado que la gente se hace es, si una se sana, ¿sana a tu alrededor? Uh-huh. ¿O cómo es la cosa? Bueno, como una se va sanando, ¿verdad? Entonces el contexto se va moviendo también, o más bien una se va moviendo de ese contexto, ¿verdad? Como pues si ya no me gusta esto, antes yo podía decir, es que es una... cosas que no se pueden decir por la radio. y mi reacción es como, era de confrontación, ¿verdad? Ahora yo elijo en dónde estar. O sea, como elijo decidir, o más bien decido, con quiénes me relaciono y por qué me relaciono. Y ahora pienso, hay un porqué me estoy relacionando con el, qué es lo que tengo, o sea, me adelanto al así como por qué me tengo que relacionar con esta gente en este momento de mi vida, ¿verdad? O sea, como qué implica en mi proceso de sanación y por qué y para qué, ¿verdad? Me explico. Sí, y cabalmente eso te iba a preguntar, contanos de tus sueños, de tus utopías, de tus apuestas políticas a futuro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Con qué sueña Claudia? Para ti y para el mundo. Pues miren, yo estoy convencida de que la sanación es una apuesta política. Y es una apuesta política, primero porque recupera de dónde venimos. Segundo, porque en esa conexión con nuestra ancestralidad sanamos una historia y una memoria que porque somos cuerpos con una memoria histórica, ¿verdad? Entonces, en esa recuperación de la ancestralidad sanamos esa memoria histórica también. Entonces, en sanar eso, digamos como lo hacemos ya de hecho una apuesta política de transformación hacia un mundo más radical, ¿verdad? Hacia un mundo más, o sea, radicalmente humano, me quiero referir. Y entonces por ahí va mi sueño, por ahí va el que pueda ser la sanación una apuesta de transformación, de política, de transformación de esta realidad en la que vivimos, de la que nos podamos sanar, de que seamos un pueblo sano. Mi utopía sería vivir en un pueblo sano, ¿verdad? En un pueblo donde no haya, donde prime lo respeto, el respeto prime la, o sea, como no tener miedo por salir a la calle y no tener miedo por quedarte en tu casa, ¿verdad? O sea, es como así, ¿verdad? Como vivir, eso es una utopía. Sin embargo, como en ese proceso, como vamos reconociendo todo lo que nos has hecho crecer y todo lo que nos ha construido, pero también el merecimiento, ¿qué se merece Guatemala? ¿Verdad? O sea, se merece, mi utopía es ser un pueblo sano, porque hemos vivido una historia de como súper fuerte y somos un pueblo que ha resistido a esta experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de resistir, como sanar sería el merecimiento, ¿verdad? Como sanar esa historia y esa memoria colectiva. Pues estamos en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Hoy estamos hablando con Claudia Acevedo sobre el tema de la sanación como una apuesta feminista. Vamos a irnos a un corte, no sin antes escuchar la canción de Bésame Mucho de Lila Downs. Ay, ay, ay. Mañana abrázame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Estamos de vuelta en Radio Urbana Radicalmente Democrática con el programa Lesbianas al Aire. Seguimos platicando con Claudia. Creo que este programa ha sido muy interesante porque pues estamos hablando de las apuestas políticas, pero desde el cuerpo, ¿verdad? Desde cómo nosotros podemos cambiar nuestra propia vida enfrentando nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo lo que somos para pues eso que se cree que es un fin, pero en sí es vivir cada momento, que es buscar la felicidad, ¿verdad? Disfrutarse cada momento. Me gustó mucho lo que decía Claudia, ¿verdad? Que en sí la sanación es como el punto máximo del feminismo, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver con, principalmente con toda esta reflexión que hacemos, ¿verdad? Y que hay muchas mujeres que, que se han apostado la vida por construir toda esta teorización, pero también hay personas como Claudia que están en la lucha constante de aprender otras formas de sanarse a sí misma, pero de también contribuir a la comunidad, ¿verdad? Y pues a los grupos de mujeres y mixtos, que también, si nos contás algo de esto que has estado haciendo. Sí, sí, gracias. De hecho, haciendo procesos colectivos con mujeres y con espacios mixtos, como bien decías. Y es, bueno, básicamente, primero de sanar como el estado del ser individual y luego hacer procesos de sanación colectiva, de armonizar la, la energía y la colectividad, de hacer procesos de desatar también como cuáles son las historias que hemos venido cargando, no solo que traemos de afuera, sino que venimos cargando a, en relación a las... Porque cuando nos relacionamos en un colectivo, ahí llevamos toda nuestra historia, ¿verdad? Entonces, al llevar toda nuestra historia a ese espacio, lo que hacemos es que ya hacemos, ahí está nuestra mamá, nuestro papá, nuestra hermana, nuestro hermano, sin ser, ¿verdad? Sino que es una historia como que viene ahí. Entonces, sanar ese proceso es necesario. Y lo que hace la sanación es vernos a las personas como personas integrales y como procesos de o sea, como no como partes separadas, ¿verdad? No nos vemos como una, como pacientes, no nos vemos como, o sea, pacientes en el sentido de que la otra parte espera, sino que la otra parte es activa en ese proceso y en donde las personas que hacen la sanación también se hacen parte de esa sanación, ¿verdad? Porque es el reflejo, o sea, nos vamos encontrando en la vida por una razón, ¿verdad? Y eso, sí, es, y eso es sanarnos a nosotras mismas. Y en ese proceso como hay diferentes dimensiones, hay dimensiones emocionales, sociales, físicas y espirituales, ¿verdad? Entonces ahí todo ese vínculo como nos muestra, o sea, cuando el cuerpo te está, estás, o sea, cuando tu cuerpo está enfermo, es decir, ¿por qué está enfermo? O sea, ¿qué parte de mi cuerpo me está diciendo, mira, es tu papá que no te deja, o es tu mamá que, o es tu hermano, o sea, o es un proceso de la vida, o es porque tengo que aprender o fijarme en algo que yo estoy haciendo, o sea, como es ubicarnos en que eso, ¿verdad? En que hablamos. Entonces, al hacer esos procesos colectivos se hace súper lindo, ¿verdad? Porque es como un montón de cuerpos hablando y no solo mentes, ¿verdad? Sino que cuerpos y energías. Sí, ¿no? Y se habla desde muchas experiencias. Yo ahorita sí te estaba escuchando y yo estaba pensando, ajá, que cabalmente uno debe de leer también, ¿verdad? Uno sí debe de ir interesándose, sí, sí, por cómo el cuerpo va comunicándonos, en dónde son los espacios y las necesidades que uno debe de ir sanando. Sí. Por ejemplo, el dolor de rodilla, que uno lo asocia incluso a la falta de perdón, por ejemplo, o el dolor de la garganta, que uno lo une directamente a la falta de poder hablar y decir, sí, las cuestiones, sí, ¿verdad? Sí. Y cómo ir sanando todo eso. Pues, sí, Claudia, ha sido un placer. Sí. Creo que ibas a sí leer algo, sí, sí, sí, no sé si vas a compartir, sí, algo. Quería leer algo, un pedacito de un gran texto de una lesbiana feminista radical, negra, y bueno, que ya murió desafortunadamente y murió de cáncer, pero y eso es parte del reconocimiento de sanarnos, ¿verdad? Y ella dice, en contacto con lo erótico me siento cada vez menos dispuesta a aceptar la impotencia u otros estados del ser que no son parte de mi naturaleza, tales como la resignación, la desesperación, la autodestrucción, la depresión, la autonegación. Es el texto se llama Usos de lo erótico, de Audre Lorde. Y es interesante porque es, o sea, como a veces pensamos que es tan natural estar deprimidas, tan natural estar enfermas, tan natural estar desesperadas, tan natural sentir la desolación, y así, va, la lista es larga, la culpa, el resentimiento, o sea, todas esas emociones, pero no lo es. Entonces, darnos cuenta de eso es sanar. Podría ser como un punto de partida, Claudia, el preguntarte, bueno, ¿por qué me está doliendo esto? ¿De dónde viene, verdad? Sí, ¿por qué siento culpa? ¿Por qué estoy deprimida? Es decir, como para empezar, porque realmente cuando uno lo escucha dice, ay, qué bonito, pero bueno, ¿y conmigo dónde encaja, verdad? Sí. Entonces, como empezar a cuestionarse, bueno, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿De dónde viene? Y realmente ahora en el internet hay tanto, ¿verdad? Que hay que definir qué funciona y qué no, pero hay algunas cosas que podrían funcionar, ¿verdad? Que una podría ir leyendo y empapándose de cómo así podría es, servirte algo concretamente, así ¿verdad? Así es, sí. Sí, es eso, buscar y encontraremos. Pues bueno, para terminar, vamos el programa del día de hoy. Vamos a tener un espacio de agenda por el mes de la visibilidad lésbica. Ahorita el otro sábado tenemos la marcha, que creo va a salir de la municipalidad para quienes quieran sumarse. Está también la actividad de Lesbiarte. Lesbiarte va a ser el día jueves a las 6 de la tarde en el Centro Cultural La Casa con el tema de maternidades lésbicas. Jueves 28. Y bueno, también con lo de la Marcha del Agua, hay muchas situaciones que se han venido dando, ¿verdad? Los compañeros vienen ya entrando a la ciudad, están ya por llegar al parque. Entonces es interesante porque mucha gente se ha sumado en el camino porque entienden como el por qué se está haciendo la Marcha del Agua. Sin embargo, leí ayer algunos comentarios en donde decía, bueno, la gente se manifiesta porque no hay agua en las comunidades, porque sus ríos están contaminados. Pero la Marcha del Agua no es por las comunidades, es por el país, ¿verdad? Es por la humanidad. Es decir, es un llamado a la reflexión. En la ciudad misma no hay agua en las últimas semanas. Entonces, es decir, cómo también entender del por qué otra gente está haciendo cosas que deberíamos de hacer todos, pero sumarnos a los compañeros y compañeras que han caminado durante 12 días con hoy para estar pues acá presionando al Estado para que exista una ley de aguas, ¿verdad? Y que pues se deje de explotar la naturaleza como ha venido haciendo. Entonces, ojalá nos sumemos todos y todas. Muchas gracias, Frida, muchas gracias, Claudia, gracias a la Radio Urbana también por el espacio y nos vemos dentro de 2 semanas. Gracias.